Hola Sebastián, ¿cómo te va? Hola, buenas. ¿Cómo le va a la gente de la Radio La Mosquitera, al colectivo? Saludos a la audiencia. Y bueno, y ahí toda la gente de la Crew, ahí, muchas gracias por el espacio. Buen Bueno, día, Seba. Hola. Sebastián, te habla Daniel Vega. Yo empecé hoy a manejar el colectivo. Ayer me dieron el carnet profesional, así que Qué grande. estoy acá. Tené cuidado porque por ahí las curvas, viste, en las esquinas se me va un poco el colectivo. Así que bueno, tené cuidado con eso, agarrate bien del pasamano, si te podés sentar mejor. Así que por las Bueno, dudas. seguramente vamos a llegar a buen puerto, así que no te Bueno, preocupes. tenés la tarjeta sube todo vos, ¿no? Todo está caro un poco, pero bueno, Bueno, no irá más. igual Todavía el podemos Seba, movernos. no tengas miedo porque el chancho no sube en este colectivo, no lo dejamos pasar. Espectacular, entonces. Bueno. Bueno, Bueno, Seba, contanos qué tenés para hoy y anda ubicándote para atrás porque la bajada es por atrás. perfecto, ya me voy haciendo para atrás. Un poco quería invitarlos a ustedes, a la gente, a los oyentes, y al estreno de Doctor Cerebro, una película. La primera película de ciencia ficción, el primer largo realizado acá en Mendoza, una película que hicimos con el director, con gente de Buenos Aires, que se acercó a realizar una película con nosotros, el director de la peli es Pablo Parés, un director de culto, que es muy conocido por su trilogía Plaga Zombie, y bueno, en estos momentos está pasándose su película en Sitges, Marisa y Gomoso, una comedia bizarra, muy argentina, que se está pasando en el festival de cine de género más grande que existe en el mundo, que es el Festival de Sitges. Y bueno, tuvimos el honor de poder rodar una película con él. La verdad que estamos muy contentos. Y bueno, si bien ya habíamos hecho una van premier en lo que fue el Mendoza Rojo Sangre en julio, en la película que estaremos pasando hoy es la que ya está toda totalmente terminada y es la que va a empezar a girar a partir del día de hoy. Te quería preguntar, porque me llama muchísimo la atención, ¿cómo es Mendoza en el 2037? Y la película, bueno, como bien decís, va a transcurrir en el Neo Mendoza del 2037, una Mendoza distópica, con toda el agua que hay, está toda contaminada, no se puede consumir, que es un problema no solamente local, sino que es mundial. Y bueno, a través de una inteligencia artificial que es Doctor Cerebro, la idea es volver a revertir ese proceso, y bueno, para esto tendrán que cruzar un comando porque es de aventura también la película, un comando tendrá que atravesar la cordillera de los Andes para ir a Chile. Bien mendocino, bien gesta sanmartiniana, pero bueno, con un montón de humor, de ciencia ficción y sobre todo de cosas con temas muy, muy, muy, muy mendocinos. Hay algo, ¿cómo andás, Seba? Te habla el gato. ¿Cómo anda, gato? Bien, bien. Hay algo que me llama la atención. Y quiero Sí. autógrafos, quiero autógrafos del barbudo y el señor super tramposo. ¿Trabajan ustedes ahí, parte del staff de Cine Estoco? Exactamente. Bueno, nosotros le vamos a decir, no somos actores, y ahí donde vamos a estar viendo la muñeca y el increíble ojo del director, que nos deja espectacularmente bien. Y bueno, sí somos, yo soy uno de los protagonistas de la película, soy Jesús, interpreto a uno de los que integran el comando 7722, así se llama el comando, en honor a la ley. Por eso digo que toca muchos temas locales. Y bueno, sí, los tres integrantes que integramos el Cine Club, valga la redundancia, aparecemos en la película. René Supertramp, también uno de los personajes principales, Lulina también es uno de los personajes del comando. Realmente algo que vengo diciendo, no, capaz que suena mal, pero no parece una película mendocina, porque la idea es también que este cine se puede hacer acá. Uh-huh. A veces nos cerramos en lo contemplativo, que también es hermoso, en lo poético, de la imagen. Yo también me encanta eso, pero también queremos demostrar que el cine de género se puede hacer acá. Y la idea es esa, que con este formato que es la forma de hacer cine, que es el cine guerrilla, se puede hacer, se puede seguir haciendo cine en estos momentos tan desgraciados para la industria, ¿cierto? Seba, ¿y cómo fue el proceso de realización de la película? Fue muy loco porque, bueno, Pablo Parés viene en el 2022 en ese entonces a presentar su última película, que era Pussycake, otra película también así de ciencia ficción bastante interesante. Y bueno, viene a presentar en el Mendoza Rojo Sangre. Recordar a la audiencia que, bueno, el Mendoza Rojo Sangre es una muestra de cine de lo que es el Buenos Aires Rojo Sangre, que es el festival de cine de género más grande de Latinoamérica. Sí, nosotros tenemos una muestra que venimos realizando hace 13 años. En la muestra, en la edición número 11, viene Pablo, y bueno, a presentar su peli. Y nosotros, por lo general, el Cineclub Estoco, siempre cuando tenemos invitados o gente de que organiza el festival, o directores, actores, lo que hacemos siempre es llevarlos a la montaña a comer un asado, ¿viste? Uh-huh. Y eso le encantó la montaña, le encantó el Perilago, y dijo, acá hay que hacer una película. Y le gustó el grupo humano del Cineclub, y bueno, de ahí nació Doctor Cerebro, porque ya al siguiente verano ya estamos guionando la película, y el año pasado la rodamos y tuvo un año de postproducción, porque eso es lo que tiene esta película, que si bien el rodaje es corto, después hay que perfeccionarlo todas las cosas, porque es al palo el rodaje. Uh-huh. Porque, bueno, para la gente que no sabe, es muy caro realizar cine y hay que aprovechar la mayor cantidad horaria posible por jornada. Claro, por el tema del Así sol. Así que nada, bueno. El sol y lo demás. Exactamente. Es re importante. Exactamente. Seba, y más y si acá cuando Leo, estás en el exterior. Disculpa que te interrumpa. Sí, no veo que en 8 días se hizo la peli. Exactamente. Fueron ocho días de jornadas de más o menos 10 horas. Salíamos de acá, de acá de Gran Mendoza a la montaña todas las mañanas, temprano. No, la verdad que fue una aventura rodar esa película, una experiencia que no me voy a olvidar nunca. En lo personal, la verdad que nunca, nunca pensé realizar lo que van a ver en pantalla. Seba, le voy a hacer una pregunta al actor, casi una pregunta empática, porque yo que estoy manejando el colectivo por primera vez, estoy un tanto nervioso, tengo miedo de que esto salga mal. Me imagino un actor que está ahí condicionado a esto de hacer las cosas en 8 días. ¿Qué pasa cuando filmás las escenas? ¿Qué pasa en el cerebro del actor? ¿Lo tengo que hacer bien? ¿Esto no me puede fallar? ¿Hay una presión ahí? Yo creo que en este tipo de producciones tenés que entender que lo tenés que hacer. Tenés que ver cómo rápido el director te dice lo que tenés que hacer, porque él es, la verdad que es un genio el director, porque él tiene toda la película en su cabeza, él tenía los diálogos, te dice, actúa así, más o menos vos interpretabas lo que querías que haga y lo hacía. Y algo que el director me encantó, una frase que nos decía, porque imagínate, en la puta vida, si viene mucho corto y todo, pero no un largo, interpretar, yo incluso mi voz, yo estoy doblado, no es la mía, pero la cuestión es que todas las interpretaciones, algo que decía el director es, mira, seas vos o Robert De Niro, te voy a exigir al máximo, y eso está muy bueno, porque vos entras en el juego, claro, lo tengo que hacer mejor, y después jornada tras jornada te vas afinando. La verdad que increíble la experiencia, no lo puedo creer. Bueno, Seba, ¿y esta película sale de gira? Sale de gira. Bueno, Doctor Cerebro ya este próximo fin de semana ya empieza a estar en festivales. El próximo fin de estaremos en Merlo, San Luis, en lo que es el festival, en la tercera edición del festival Merlo Sangriento, y que Doctor Cerebro estará cerrando el festival, así que también todo un honor. El 1 de noviembre estará en el Cine Gaumont, en la mayor sala del cine nacional. La verdad que también un orgullo, la verdad no podemos creer que vayamos a estar en el Gaumont. Y también el mismo fin de semana está un festival de cine de La Plata, de cine de terror, que se realiza en el Planetario. Así que también estará Doctor Cerebro en el Planetario. La verdad que empieza una gira hermosa y bueno, empieza también a estar en festivales en Neuquén, vamos a estar en General Alvear. Y si sale todo bien, ya nos han confirmado fecha, que el domingo 10 de noviembre estaremos pasando Doctor Cerebro en el Cine Universidad para que la gente de Mendoza lo pueda disfrutar con más capacidad y bueno, llenar la sala y si el público nos acompaña, repetirla domingo tras domingo en la hermosa sala del Cine Universidad. Bueno, Seba, y esta noche es la gran noche. Contanos de a ver qué va a pasar. Y esta noche, la gran noche, esta noche empieza el estreno oficial en el país y nada, empieza la gira y estamos muy orgullosos que ese estreno ocurra en nuestro templo, ahí en el microcine municipal David Eiselas, en el espacio del Cineclub que hace ya 15 años que estamos programando todos los jueves. Y la verdad, hoy programar nuestra película, qué sé yo, la verdad que es una emoción muy, muy grande para nosotros que venimos hace tanto tiempo y va a ser un flash totalmente poder programar y podernos vernos en la pantalla. Amén, que salgamos nosotros una producción nuestra, porque esta película es muy independiente, que se hizo a mucho pulmón, con un capricho muy grande del director de Pablo Paredes de querer hacer una película él con nosotros y bueno, la verdad que verla en la pantalla, algo que hemos laburado y hemos puesto mucho esfuerzo. No sé, estoy muy ansioso de que llegue esta noche. Bueno, te noto muy ansioso y muy emocionado porque veo que has hecho, como todo lo que se hace en este país, a pulmón, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con muy bajo presupuesto, por supuesto. Totalmente, totalmente. Y creo que va a haber un después en la historia del cine mendocino con esta peli, para que la gente se anime a hacer este tipo de película, como digo yo. En la actualidad hay 4 escuelas de cine en Mendoza y es bueno que empiecen a ver este tipo de producciones también. Sí, hay con qué, hay material humano, material de todo tipo, así que, bueno, éxitos. Entonces, voy a ver si hago un espacio y hasta que no me firme el autógrafo, no me voy. Dale, dale, dale. Bueno, Seba, yo te agradezco por tu tiempo, ha sido un gusto charlar con vos y te dejo el final de la entrevista para que hagas la invitación para esta noche. Bueno, antes de que todo, agradecer al colectivo por siempre dejarme en el mejor lugar y por poder pasar. Poder difundir lo que hacemos. Gracias, Gato, gracias, Daniel. Y a la audiencia, invitarlo a Doctor Cerebro, la primera película de ciencia ficción realizada en Mendoza. Los invito a escucharnos, a vernos, a reconocer nuestro paisaje, nuestras costumbres, nuestras problemáticas y a un poco más general, a recapacitar todo lo que está pasando con estas inteligencias artificiales. Una película muy actual donde vamos a estar motivados por un montón de cosas que vamos a estar reconociendo cuando apenas la veamos. Bien, y a apoyar la cultura, las producciones y los artistas y las artistas mendocinas. Gracias, Seba. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, nos estamos escuchando. Hasta luego. Bueno, será hasta la próxima.